Pues en mi caso me ha tocado de llorar por un amigo que su suerte es indecisa. Yo me acercaba lentamente a un hospital, a donde supe estaba Lucha Parragosa, con un saludo que enviaba el Mono Guzmán. Hasta su cuarto yo llegaba con mi esposa. Así son las cosas, compadre. ¿Dónde se va a parar? No se sabe. Así son las cosas, compadre. ¿Dónde se va a parar? No se sabe. ¡Julián Piña, Rosa! No veo el remedio, chico, que pueda servirme, pues ya me han hecho como tres operaciones. Solo una cosa pude yo recomendarle, amigo Lucho, de medicina no sé, pero hay un Dios que el alivio puede darte, especialmente si le tiene buena fe. Así son las cosas, compadre. ¿Dónde se va a parar? No se sabe. Así son las cosas, compadre. ¿Dónde se va a parar? No se sabe. Especialmente si es sincera la amistad. Ya me despido, compañeros de parranda, en la esperanza de que Lucho sanará. Y me recuerdo del poeta las palabras: vale llorar por una buena amistad. Así son las cosas, compadre. ¿Dónde se va a parar? No se sabe. Así son las cosas, compadre. ¿Dónde se va a parar? No se sabe.